Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les quiero hablar nuevamente sobre la trova rosarina, un movimiento musical que marcó profundamente la historia de la música popular argentina y que celebró en 2019 sus 40 años con una energía renovada. La trova rosarina nació a principios de la década de 1980, obviamente en la ciudad de Rosario. Se caracteriza por ser una fusión única y ecléctica de géneros como el rock, el folclore, el tango y la canción de autor. Pero más allá, en su riqueza musical, lo que distingue a este colectivo es la profundidad poética de sus letras, cargadas de contenido social y político, reflejando las inquietudes y luchas de una generación. Entre sus protagonistas se destacan figuras emblemáticas, como Juan Carlos Baglietto, quien fue y sigue siendo la voz principal y cara visible del movimiento. Silvina Garré, una talentosa voz femenina y compositora fundamental. Fito Páez, que comenzó su carrera como tecladista y autor de varias canciones del grupo antes de consolidarse como solista. También debemos mencionar a Jorge van der Mole, autor de clásicos inolvidables como Oración del Remanso, y a Adrián Abonicio, compositor de temas como Mirta de Regreso y El Témpano. Además, figuras como Rubén Goldín, Lalo de los Santos y Fabián Gallardo, que completan este rico entramado creativo. Para celebrar las 4 décadas de vida de la Trova Rosarina, 2019-2022, se lanzó el álbum La Trova Rosarina en Vivo, que incluye 22 canciones clásicas grabadas con alta fidelidad en un concierto donde se reunieron sus principales miembros históricos. En esta presentación participaron nuevamente Juan Carlos Baglietto en voz principal, Silvina Garré en voz y composición, junto con van der Mole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo. Como muestra emblemática de esta riqueza artística, quiero compartirles del disco mencionado la canción Dormite Patria, un tema compuesto por Adrián Abonicio que ha sido interpretado por varios integrantes de la Trova Rosarina a lo largo de los años. Esta obra funciona como una canción de cuna para un país herido, personificando a la patria como una niña o un animalito que necesita descanso y protección frente a las dificultades externas. Su versión más reciente se encuentra precisamente en este álbum en vivo que celebra la vigencia y el legado del movimiento. Si eres un oyente nuevo y quieres conocer más sobre la Trova Rosarina, te invito a sumergirte en sus letras y melodías que son un testimonio apasionado de una época y un territorio que supieron transformar la música popular argentina con sensibilidad, compromiso y talento. Dormite patria sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite patria que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite patria que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. puedo llevarte, porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que canto estas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa, y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite, patria, como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza. El último aliento, la canción que me queda, es que sos distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro, te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. Dormite, patria, que en la cuadra aquí cerca suena ya la murga para que te duermas. Dormite, patria, pero dormí conmigo para que la muerte se lleve al domingo. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a los Bambán, la orquesta más representativa de la música popular cubana, siendo fundada el 4 de diciembre de 1969 por el maestro Juan Formel, una figura fundamental en la escena musical de la isla. Tras el fallecimiento de Formel en 2014, su hijo Samuel asumió la dirección, preservando el distintivo sonido que combina el zongo con la narrativa social cubana. Este estilo, que le reitero, conocido como zongo, es una fusión de son montuno, jazz, rock y funk, caracterizado por una sólida base de percusión y armonías contemporáneas. La orquesta ha innovado al integrar instrumentos como el bajo eléctrico, el órgano y sintetizadores en la charanga tradicional, que incluye violines y flauta. Su apodo, el tren, simboliza la energía y el ritmo incesante que despliegan en el escenario. Con más de 55 años de trayectoria, los Bambán se han consolidado como la orquesta insignia de la música popular cubana, recibiendo reconocimientos como el Grammy Latino. Hoy en día, la agrupación sigue realizando giras internacionales y celebrando su legado. Hoy les ofrezco el álbum Son los Bambán, un trabajo icónico de la orquesta popular cubana lanzado en los años 80. Este título refuerza la identidad de la agrupación y se considera una obra fundamental dentro de su vasta discografía, que supera los 40 álbumes. Les extraigo del álbum Son los Bambán, trabajo remasterizado en 2021, esta canción de reivindicación caribeña y de unidad. Nosotros, los del Caribe. este ritmo que traen ahora los bambán, de Cuba, de Venezuela, de Panamá, de Haití, de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Nicaragua, son de Colombia, de México, de Guadalupe, son de Jamaica, las traigo yo. Caribe es caña de azúcar, café, tabaco y el rico ron. Alá, la, la, alá, la, la. Caribe es piña madura, naranja dulce y el camarón. Alá, la, la, alá, la, la. Caribe es cumbia caliente, merengue, bomba y el rico sol. Canto y la palabra.